caricias más que eso, por no entender que por orgullo nos cegamos. Ahora estoy doliendo aquí de mi tristeza, solamente lamentando mi orgullo y mi torpeza. Acéptame, perdóname, te necesito a cada instante de mi vida. Acéptame, perdóname, quiero volver a estar amando entre tus brazos. Llegué a imaginar que me sobrabas, que yo sin ti podría ser libre y más dichosa. Ahora estoy doliendo aquí de mi tristeza, solamente lamentando mi orgullo y mi torpeza. Acéptame, perdóname, te necesito a cada instante de mi vida. Acéptame, amando entre tus brazos. Ahora estoy dormido.